Soy Alicia Villa, la directora del Departamento de Salud. Si me estás, te informo que en la localidad de Yahualco, en este minuto se está terminando de tomar todos los exámenes de las personas contagiadas. Tenemos un caso índice que tiene 19 contagios estrechos y todos los exámenes se le van a tomar a esas personas. Desde ahí hemos tomado prácticamente más de 20 exámenes, en donde de esos han salido 9 positivos, ¿ya?, que son 7 de la localidad y los otros son de la zona urbana, ¿ya? Pero del punto de contagio de Yahualco son 7 los positivos. Y la comuna ya lleva 200 exámenes tomados la comuna en total, pero en la localidad, si me estás hablando de los 7 casos, tenemos en este minuto terminando de tomar los exámenes.